Entonces, ¿a dónde quiero llegar yo con este tema? Llegar que este caso sea realidad. He solicitado al señor alcalde encargado de letras, el señor profesor R. Rodríguez, que se solicite la documentación necesaria a la señora Aura Obregón para tratar de ver dónde ha quedado este proceso. Se le solicita, la señora Aura Obregón manifiesta con un informe que lo ha pasado a la gerencia municipal, pero desgraciadamente el señor Herer, y como regidor, le asiste a pedir información a cualquier área de la municipalidad. En estos momentos el profesor Eder Rodríguez se encuentra como alcalde encargado, y en su calidad de alcalde encargado solicita toda la documentación de este caso a la doctora Aura Obregón, gerente de servicios públicos, pero la doctora Aura Obregón le responde mediante un escrito de que esto ya le había, toda la documentación se lo había derivado a gerencia municipal. Así es. Pero en el memorando que solicita el señor profesor L. Rodríguez, teniente alcalde y regidor y encargado de la alcaldía, le solicita a la doctora Aura toda la documentación del número del recibo, la manifestación de la cobradora y su manifestación de ella, el informe que hace ella, en la cual ella agarra verbalmente, por misma palabra del señor teniente alcalde, por eso dice querido que esté acá presente, le contesta de que se han extraviado esos documentos en su área, en su gerencia. ¿Dónde estamos? Mas no así, también se le pide información al señor César Montañez, administrador del mercado, que presente también el informe de la cobradora, o sea, su manifestación, la copia del recibo para hacer una comparación, porque él tiene una copia por el monto de un sol y la doctora Aura tiene la copia del monto de... Con la misma numeración de recibo. Con la misma numeración. Entonces, a ambas, a gerencia y al jefe de la mercado, se le pide esa información, en la cual se están negando a dar dicho documento. He conversado. ¿No con sería raro de que el alcalde Roosevelt Serna, quien está de paseo en España, haya ordenado quizás tanto a Aura Obregón como a César Montañez que no proporcionen esa información? ¿No sería raro eso? Señor Jimmy, señores oyentes de acá del pueblo de Carhuá, se lo digo que eso es cierto, porque dentro del pasillo de la municipalidad todo sale al aire. Desgraciadamente tengo amigos de que de repente me comentan porque me estiman de repente, y este caso ha sido comunicado al señor alcalde a España, donde se encuentra por su celular, por su mismo secretario general, se lo digo así, ya le comunicó que le ha dicho que, como se llama, que están saliendo documentos, y el señor Fernando de ahí está manejando y diciendo que no presente pruebas a la doctora. Igual la doctora le dice al señor César de que no presente nada, solamente informe de que ya tú me lo has pasado a mí. Pero el teniente alcalde, como regidor, él mismo está pidiendo y se da cuenta de lo que tiene que hacer con su función, les ha reiterado con un documento, con un memorándum un poquito más fuerte. Oiga, señor, en todo caso, al señor teniente alcalde Eder Rodríguez, que dentro de unos instantes va a llegar y lo vamos a abordar, por supuesto, le vamos a hacer la pregunta, es que como encargado de la alcaldía tiene funciones políticas y administrativas, porque ha sido encargado con resolución y por acuerdo de consejo. Entonces, hay otra cosa también. El señor Eder Rodríguez, el profesor Eder Rodríguez, tiene la facultad de sancionar administrativamente por incumplimiento de funciones que está establecido en el ROF y en el MOF de la municipalidad a estos funcionarios, porque están, no sabemos si encubriendo o no una supuesta falta, pero sí están incumpliendo funciones. ¿Cómo es posible de que la doctora Aura Obregón informe de que ya este caso ha sido informado a la gerencia municipal cuando directamente el alcalde encargado le está solicitando toda la documentación? Esto, a mi parecer, es una burla a la autoridad que en este caso representa Eder Rodríguez como alcalde encargado. Me parece que la doctora Aura Obregón, si es cierto todo esto, está burlándose, igual que el señor César Montañez, de la autoridad que tiene Eder Rodríguez como alcalde encargado y además como regidor. Porque hay que entender, los regidores tienen la función de fiscalizar y también de solicitar cualquier información por escrito. Nadie puede negarse a entregar una información al regidor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo, como persona natural, como ciudadano carhuacino, voy y le solicito a la doctora Aura Obregón cualquier documento, seguramente me manda a rodar. O en todo caso me niega toda la información. Entonces esta gente no está haciendo caso, o en todo caso está violando la ley de transparencia y acceso a la información pública, lo cual también tiene su sanción administrativa y sin perjuicio de la sanción penal. Así es, amigo Jimmy. Entonces, ¿qué sucede? Si la doctora manifiesta y le ha dicho así al profesor Eder, Pues yo creo que cuando se le pierde algo de una casa a cualquier persona, y sobre todo está en una administración pública, la municipalidad, ella ya ha manifestado que los documentos se les han extraviado, pero sin embargo no ha hecho ninguna denuncia en la comisaría, o al menos denunciar a la misma, al gerente municipal, qué sé yo, para que se proceda a una investigación muy, muy, ¿cómo se llama? Con bastante galía, ¿cómo se llama? Para que se proceda a una investigación, ¿por qué se han desaparecido estos documentos de la gerencia de servicios públicos? Ahí sí, hecho. Ahí sí, la doctora, bueno, yo le digo señora, porque ya no le puedo llamar doctora ni abogada, porque me he hecho unos papeleos que en realidad que ni siquiera ni un bachiller en abogacía lo haría. Es por eso, amigo Jimmy, yo pido aquí a las autoridades y sobre todo a los regidores en esta vez y acatar esta porque es, de repente va a ser una denuncia en la cual se presume que aquí ha habido incumplimiento De parte del alcalde, de muchos funcionarios. Y esto de repente va a llegar de repente. Ahora, la pregunta es, señor Fernando Heredia, ¿por qué el alcalde estaría encubriendo esta irregularidad? ¿A qué le teme? Señor Jimmy, señores oyentes, señores regidores y autoridades que me escuchan, de repente, ¿a qué le temen? Y aquí todos sabemos, señores, pueblo de Carhuaz, el alcalde. Sabemos que el señor Ernesto Obregón ha sido su seguridad y chofer. Desgraciadamente ha sido. Entonces, ¿dónde está el temor que el señor alcalde haya encubierto? Porque eso yo lo sé, porque lo hemos conversado inclusive hasta con el señor alcalde. No te preocupes, Ernesto. Todo va a quedar así. Inclusive le pide, lo gratifica y lo premia. ¿Sabe qué, Rubén? Quiero que me des la jefatura de la División de Tránsito. Muy bien, pues, lo mereces, lo tienes. Sin embargo, sabiendo que tenía un delito cometido, porque eso yo lo llamo delito. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el temor del señor alcalde de encubrir estos casos? Porque sabemos, pues, aquí que le sabe algo, alguna irregularidad, un delito al señor alcalde, sea cual fuera, lo trata bien. Y eso es lo que nunca ha sucedido conmigo, porque jamás yo he hacer... Jamás usted ha sido partícipe de actos inmorales o ilegales. De actos inmorales o partícipe de cualquier cosa mal hecha dentro de la municipalidad. Jamás he sido partícipe. Es por eso que el señor Ruber a mí me odiaba. Toda la vida te voto, te me vas. Porque nunca le he hecho caso. Chismoséame, dime, hazme esto, quién está fijando, quiénes son mi gente. Vamos a hacer esto. Cosas irregularidades. Y recordemos un poco el ofrecimiento, y hablando de promesas electorales, el ofrecimiento que hizo Roosevelt Cerna en su mitin de cierre de campaña. Dijo: yo no voy a gobernar con una camarilla como lo han hecho otros. Y eso es lo que está haciendo. Lamentablemente, eso es lo que está haciendo este alcalde. Yo no sé con qué cara, si tiene sangre en la cara o no, para estar haciendo este tipo de acciones el alcalde, el actual alcalde. Justamente, amigo Jimmy, usted tiene toda la razón. Así prometió que no iba a gobernar con camarillas, sino con gente que en realidad el pueblo lo respete y que trabajen por su pueblo de Carhuaz. A pesar que yo no soy carhuacino, mi esposa es carhuacina, vivimos acá, de repente acá voy a morir, pero quiero a este pueblo, quiero que surja. Y la promesa que hicimos con el señor alcalde, porque yo fui uno de sus gestores, de repente de apoyarlo fuertemente, y estuve en todas para que el señor se encamine como candidato, bien derecho, porque quiso traicionar las causas de las bases, las causas, el... como se llama, la alianza que hizo con el profesor, con el Partido Nacionalista, lo quiso traicionar. Y gracias a mí, que le hablé y le lavé la cabeza, lo hice sentar porque se quiso ir con muchos partidos, porque le ofrecían plata. Y yo le lavé la cabeza y lo llevé a la alcaldía. Pues desgraciadamente, pues... Bueno, ya se sabe, mucha gente, el 24% de la población de Carhuaz que votó por este alcalde incompetente, incapaz. Y por si acaso, ahí están su camarilla, sus lajuas, escuchando, y ya, que vayan a decirle, y seguramente están grabando. Ah, a propósito, yo tengo la grabación de todos mis programas, y si quieren, se los proporciono directamente. Yo no tengo ningún miedo de decirle a este alcalde que es un incompetente, que es un incapaz. Todo el mundo lo sabe, por cierto. A prueba de ello, en la reunión última, pues, para explicar el asunto de la Plaza de Armas, cualquier alcalde, por más bruto que sea, Y si sabe que a una reunión va a ir sus opositores, pues lleva siquiera un grupito de sus simpatizantes. Lo malo es que este alcalde no tiene simpatizantes en la población, por eso es que no pudo llevar a nadie. Bueno, eso lo vamos a tocar más adelante. Para finalizar, señor Fernando Heredia. Sí, amigo Jimmy, muchas gracias. Solamente pido acá a los señores regidores que han sido elegidos por el pueblo, no han sido elegidos a dedo ni nada por el estilo. No, que cumplan sus funciones. Que cumplan sus funciones, y en esta vez, este pedido, esta denuncia, que lo voy a hacer públicamente y en todas las emisoras, pido a los señores regidores que esta vez se amarren bien los pantalones, porque si no también serían denunciados por encubridores. Y acá hay un supuesto encubrimiento de parte del alcalde y de muchos funcionarios, y sobre todo de la doctora Aura, que se presta al juego del señor alcalde a decir sí señor, cuando se trató de Fernando Heredia, estuvo hasta viendo si iba al baño o no iba al baño, buscándome hasta lo más mínimo, pues sin embargo ahora se está callando, está encubriendo, está haciendo desaparecer documentos probatorios, pero eso tienen que aparecer, porque esto no puede quedar impune, en la cual voy a juntar todos los documentos y lo presentaré en sesión de consejo, y si es posible solicitar la vacancia del señor alcalde, y despido a los malos funcionarios y trabajadores por haber cometido este delito, porque esto no puede quedar impune, señores del pueblo de Carvajal, señores autoridades, y sobre todo, señores regidores, ya es hora de que pongan ustedes bien y amárrense bien los pantalones para ver sobre todo este caso, que es un delito. Acá hay dos cuestiones. Uno, la incapacidad moral del alcalde por no investigar bien estos casos. Y la simple pregunta es, no estamos acusando a Ernesto Obregón ni a la cobradora, todavía no, las investigaciones lo dirán, no podemos determinar, todos nos equivocamos. El detalle es que si yo me equivoco con dolo, tengo que responder, tengo que pagar mi falta cometida, si esta configura una falta administrativa o hasta un delito. Lo curioso es que el alcalde no tiene la capacidad, la catadura moral, porque si él no promueve una investigación de estas supuestas irregularidades, entonces ¿qué podemos esperar de él? Entonces esto quiere decir que él también puede resultar siendo un tipo inmoral y corrupto. Ahora, yo no sé qué clase de funcionarios y de profesionales ha contratado Roosevelt Serna, prácticamente gente servil. Ya mucha gente identifica a algunos. Yo no entiendo cómo el servilismo puede llegar a perder la dignidad de persona, de cargo así, ¿no?, de profesional, para agacharle la cabeza ante estas supuestas irregularidades al alcalde Roosevelt Serna. Yo no lo entiendo, francamente. Esta gente ya no debería estar ni en la municipalidad, ni siquiera en Carhuaz. Gente inmoral, gente incompetente, gente que, carambas, no se respeta como persona ni como profesional, no puede estar haciendo este tipo de acciones. Yo francamente llamo a la conciencia de estas personas que ocultan este tipo de documentación, y que se vayan, que le haga un favor a Carhuaz, por favor. Y menos mal, ya queda un año nomás de esta desastrosa gestión, y a esta gente seguramente no la vamos a volver a ver nunca más, porque la mayoría de los funcionarios, los trabajadores de la municipalidad, son gente de afuera. ¿Qué les va a interesar, pues? Para finalizar y despedirse ya, sus últimas palabras, señor Fernando Heredia. Bueno, amigo Jimmy, ya me perdóname un minutito más. Quiero comunicar y quiero que sepan todas las autoridades, todo el pueblo carhuacino, los señores regidores, pues que este caso, este problema, no puede quedar impune. Tiene que dar un proceso. Yo no tengo nada contra el señor Ernesto Obregón, pues desgraciadamente, pues, esto tiene que ser así y llegar a la cabeza al dueño, al pliego de la municipalidad, que es el alcalde. Y para terminar, amigo Jimmy, quiero hacer conocimiento al señor gobernador, a todas las autoridades, al pueblo en general y a todas las emisoras, de que en realidad el señor alcalde ha presentado unas garantías personales al igual que mi persona. Hemos firmado un acta de compromiso, estampa su firma, él estampa su firma, de que ninguno de los dos no se va a tener ningún razonamiento ni agresiones físicas ni nada por el estilo. Pero ya veo, escuchando por los pasillos de la municipalidad o por la calle, que se están comentando de que, como se llama, de que me van a sacar de repente la miche, por de repente por estar haciendo esta clase de denuncias. Y entonces pido, bueno, de que cualquier problema de que me suceda a mí, a mis familiares, sabremos de qué persona. Usted hace responsable al alcalde. Hago responsable. Y a su camarilla. Y a su camarilla. porque esto ya lo viene con represalias. De su integridad física y de su familia. Hago responsable. Bueno, obviamente ya sabemos. En todo caso, está advertida la población de que si algo le pasa al señor Fernando Heredia, sabemos que el señor Fernando Heredia no tiene enemigos, como sí lo tiene el alcalde por miles. Entonces, si algo le pasa al señor Fernando Heredia, se responsabiliza directamente a este incompetente alcalde, Rusbel Serna, y a su camarilla de incompetentes. Muy bien, señor Fernando. Muchas gracias, amigo Jimmy, y espero que cuando esté presente el señor regidor, el profesor Rodríguez, encargado de la alcaldía, se les haga la misma pregunta sobre este caso que lo estoy manifestando. Naturalmente, y él dirá, aclararemos. Lo memorando que ha pasado a cierto funcionario. Muchas gracias, me despido. Bueno, le agradezco a usted, señor Fernando Heredia Ochoa, ex trabajador de la municipalidad, quien vino a hacer una denuncia en contra de algunos trabajadores, funcionarios y del mismo alcalde. 11:55, nos vamos a una pausa comercial, pero antes, anunciarles que ahora en Carhuaz tenemos la calidad de la educación escolar al más alto nivel académico, como en la ciudad de Lima, al mismo estilo de la ciudad de Lima. El colegio Avante. Se dará una charla informativa a componentes de la ciudad capital, la ciudad de Lima, el día domingo, atención, el día domingo 1 de noviembre, es decir, el próximo domingo, el 1 de noviembre de 2009, en el local del Auditorium Municipal de Carhuaz, esta nueva apertura del colegio, del nuevo colegio Avante. ¿A qué hora será esta charla informativa? A las 11 de la mañana en el Auditorium de la Municipalidad Provincial de Carhuaz. Ya lo saben, el colegio Avante se inaugura, comienza el próximo año en Carhuaz con los niveles inicial, primaria y secundaria. Informes para todos los interesados en el Jirón Río Buin número 636 o llamando al teléfono 79-83-88. Visite nuestra página web www.avante.edu.pe. Nos vamos a una pausa. 11:57. No te muevas de la sintonía de Radio Jaimar con voz fuerte. Vuelve en unos minutos con más información. Otra vez se te malogró la computadora y ya son más de 4 veces que lo llevas a reparar. Tal vez piensas que ya no sirve. No te desanimes, te doy un buen dato. En StarNet le dan a tu computadora el mejor servicio técnico con absoluta garantía. Además, en StarNet puedes comprar computadoras, accesorios y todo lo que necesitas en computación. StarNet también ofrece servicio de internet con máquinas de alta velocidad. Ya lo sabes, no pierdas más tiempo. Servicios informáticos StarNet es la solución a tus problemas. Girón Río Buin 643, teléfono 39-43-69. Estructuras metálicas y ferretería Cadillo. Realizamos techos metálicos, puertas, ventanas, escaleras caracol, chimeneas y canaletas. Muebles metálicos, puertas enrollables en general, techos de policarbonato. Servicio de soldadura eléctrica, autógena y oxicorte. Artículos de ferretería en general y servicios. Somos lo mejor en estructuras metálicas. Visítenos en la Avenida Progreso 565 o llame a los teléfonos 504202 y 774007 o al celular 943-9797-59. Estructuras metálicas y ferretería Cadillo, garantía y puntualidad. ¿Quién de eso se puede escapar? En Carhuaz, confort, tranquilidad y descanso lo encuentras en Hospedaje Robri. Tenemos habitaciones con baño privado y agua caliente, cochera, sala de estar, televisión por cable, teléfono y otras comodidades más. Disfrute de su estadía en Carhuaz con total comodidad en Hospedaje Robri. Girón Comercio 935. Reservaciones al teléfono 394505. Mujer carhuacina, tú tienes la culpa. El pisco es peruano, el pomelo es carhuacino. Consuma pomelo en todos sus compromisos familiares y sociales. Transportes Pablito. Servicios de carga, materiales de construcción y agregados. Alquiler de equipos y maquinarias, obras civiles y otros. Carretera Central, kilómetro 33, Carhuaz, Ancash. Teléfono 39-41-83. RPM, numeral 90-57-67. Ciudadanía es. Ciudadanía es. Respetar todas las edades. Porque las niñas y los niños no son el futuro, son el presente. Porque los adultos mayores son los jóvenes del ayer. Oh.